yo digo, micrófono. Bueno, pues en 30 segundos me tenéis que decir. Bueno, aquí porque lo tenemos mirando, pero probablemente os diré palabras que no miremos. Pues alcachofa, famoso presentador, locutor, sonido, cable, micrófono, agujeritos, yo qué sé, vais pensando todo lo que se os ocurra, aunque no sea, o sea, que sea relacionado con él, ¿vale? Vale, o sea, podéis decir, por ejemplo, espías, cualquier cosa que se relacione con la palabra micrófono, que tenga una relación, ya sea directa o indirecta, la vamos a apuntar en un papel. Vale. Entonces, la palabra que os voy a decir, preparados esto ya, es CD. Vale, tiempo. Vale, quietos todos. Venga, léeme las tuyas, por favor. Rápido, muy rápido. Yo, músico, cantante, cantautor. Ahí, no te oigo. Música, cantante, cantautor, copyright, portada, diseñador, distribuidor y estudio. Música, sonido, grabación, grupo de música, guitarra, batería, solista, concierto y caja. Canción, cantante, letra, micrófono, mesa de mezcla, guitarrista, percusionista, batería. Yo es que no te había entendido bien el juego, entonces me quedé a medias. DJ, discoteca, auditorio, estéreo, radio. ¿Lo entendiste? No, es que pensé, o sea, me dediqué más tiempo que eso. Bueno, da igual. Vale. Música, pirata, canción, tema romántica, vinilo, cassette, MP3, datos y trabajo. Vale. Etiqueta, canción, caja, vinilo, DVD, ordenador, plateado. Vale. Música, artista, piratería, multimedia, informática, información, disco, DVD, disquete y archivo. Bien. Música, ruido, pop, cantar, corchapisa, espantapaja, vinilo, arcoíris. Bien. Compact disc, discoteca, disco, compacto, compactar, redondo, espejo. Bien. Piratería, aniversario, moneda holandesa, Philips, digitalización, revolución, perforación, círculo y giro. Muy bien, muy bien. Bueno, pues unos son más directos y otros son asociaciones un poco indirecta, pues por algo que se ha pasado a algunos, porque alguien que dijo aniversario, bueno, pues seguramente es un aniversario social o no te des, o sea, tendrás que ver. Pero bueno, cualquier persona tiene una relación asociativa entre una palabra y el resto de cosas que tiene metidas en la cabeza. ¿Para qué hacemos esto? Imaginaros, dije el CD a propósito, porque es una cosa que ocurre siempre. Estás en el programa y de repente va un CD y salta. Entonces ahí hay que hacer algo. O sea, o rajas, o metes otra música y tal. Y lo importante ahí es lo primero que se te viene a la cabeza, asociativamente hablando. Y yo creo que aquí el más común sería la piratería, que fue el que habló todo el mundo. Pues soltar una coñita, un chiste, es decir, joder, esto es lo que pasa por traer los CDs pirateados. Vale. ¿Sabéis lo que quiero decir con esto, no? O sea, soltar algo relacionado con lo que nos acaba de ocurrir con el CD, vale. Y a partir de ahí empezar a soltarse, y ya nos vamos por los ceros de bóveda, la gente se va a olvidar del fallo del CD, nos vamos a meter en otro jardín, que es lo que nos interesa, llevar al público a nuestro jardín, y ahí, santas pascuas. Ese sería un truqui para hacer en el momento. Vale, esa asociación es... tiene que ser... esa la tenéis que practicar mogollón. Asociación de palabras, juegos de palabras, siempre estar muy atento. Vamos a hacer otra vez, ahora 15 segundos, con la palabra silencio. Vale, tiempo. Venga, rápidamente. Ruidos, blanco, stop, pause, play y no escribir hospital. Vale. Molan mucho las que no sean muy claras, ¿eh? La sota, caballo y rey la sabemos todos, ¿vale? Vamos, no lo digo por ti, digo en general, ¿eh? O sea, que decir, hospital con la mamá, silencio, hospital, muy bien. O sea, no está asociado ni a la radio ni tal, bien, vale. Voz, ruido, altavoz, micrófono, mudo. Vale. Ruido, sonido, música, pensamiento, biblioteca, muy bien. Vale, más. Profesor, regañina, iglesia, cementerio. Bien. Mute, callado, sordo, grito, malentendido, incómodo, innecesario. Bien. Mudo nada ambiente y nada más. Nota, auditorio, teatro, iglesia, examen, vacío. Vale. Nada, naturaleza, iglesia, biblioteca. Bien. Te falta el hospital. Ruido, sonido, muerte, seco, vacío, oscuridad, sueño y pausa. Vale. Ruido, tranquilidad, silos, monasterio y pensamiento. Vale, bueno, se ve que sois como muy ágiles y os lo digo de verdad porque ya digo, yo antes daba clase en algún sitio y era muy dificultoso la gente en 15 segundos hiciera tantas tal. Pero bueno, muy bien. ¿Por qué dice la de silencio también? Lo mismo. El programa se va del no sé qué y se queda en un silencio pero sepulcral. Bueno, pues hay que salir del paso. Vale. Todo eso lo tenéis asociado. Ahora lo que tenéis que hacer es enganchar por algún lado. ¿Cómo saldrías tú, por ejemplo, cómo saldrías? Saldrías al aire ahora y dirías... Bueno, ¿por qué pasó eso? O sea, de repente hubo un silencio, gravísimo, y tal el programa, un programa muy dinámico, con mucha música siempre, mucho barullo, mucho ruido, tal, y de repente, ¡blum!, la muerte. No sé, parece que ha pasado un ángel de aquí. No, claro, sé. Esa es la típica. Sí. Y entonces la gente dirá, ¡ah, vaya coño! Sí, pues pasó un ángel. No, si lo tienes delante, dime las que has dicho. He dicho voz, ruido, altavoz, micrófono y mudo. Mudo. Mudo. Bueno, pues puedes tirar. Los otros son muy... ¿sabes? Sí, no, sí, no puedes sí. decir, bueno, un error técnico, no sé qué. No, ¿qué coño error? Que soy yo, que yo quiero que esté en blanco. ¿Habéis visto? Es el minuto de silencio, los dos locutores mudos en este momento, yo qué sé, te curras una historia. Lo mismo con el hospital, con la biblioteca. Hemos decidido en este momento... pues hacer una especie de homenaje a toda la gente que nos escucha desde las bibliotecas y... Claro, sí, sí. Cualquier cosa, es así, es momentáneo, es blum.